Bien, quiero recordar que en el pleno anterior, que también se sometió a aprobación el convenio colectivo del personal laboral al servicio del Patronato Municipal de Deporte, hicimos una propuesta de, entendíamos con nosotros que era de mejora, y parece ser que no prosperó. Yo creo que lo que se trata ahora es también de mejorar el texto del convenio, y sobre todo en un asunto tan delicado y tan especial y de tanto interés como es la prevención del acoso sexual y moral por razones de sexo. En este caso, nosotros quiero recordar que nos abstuvimos, pero porque entendíamos que podíamos haber mejorado aquel documento pretendiendo que se quedara sobre la mesa, y en este caso pues directamente lo vamos a aprobar porque nos parece meritorio y necesario que se incluyera este apartado en el articulado. Muchas gracias.